seremos grandes, no nos olvidemos que de cada uno nacieron los versos. Y las poesías y los ratos muertos y el jugar de espaldas a nuestros ancestros. Para demostrarles lo que ya sabemos. Recordaremos de que cada uno va buscando un hueco. Y las largas charlas y los grandes juegos para que la mente vaya haciendo eco. Con cada rincón de nuestros sentimientos. Nos desviviremos por buscar tesoros donde ya no estemos. Y las llaves grandes y los mismos sueños y enlazar un día con nuestros recuerdos. Para que podamos vivir por más tiempo. Papel al viento. Y los grandes patios y hasta los destellos se unirán rozando las nubes del cielo. Para darnos cuenta de que estamos hechos. Con todos los pasos que nos mueven lejos. Los amaneceres y los muchos cuentos, las personas lindas que han estado dentro. Para imaginar que cumplen con sus sueños. Olvidemos que lo más sencillo ya es de ser auténtico. Y al mirar al otro y estar en silencio, a emprender el rumbo de lo descubierto. Para acompañarlo de buenos momentos. Grandes, quiero el universo lleno de mi gente, lleno de sombreros. Y la luna nueva y el cantar del cuervo, limpiar con cuidado el árbol misionero. Para disfrazar